Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Para acompañar la vida de las niñas es conveniente que en el hogar se les demuestre que son queridos siendo cariñoso con ellos. Se comprenda que cada niña es diferente de otro. Se les alimente y se les permita conocer y jugar con distintas cosas, siempre teniendo en cuenta que no sean peligrosas. Se les hable, se les escuche, se les cante, se les narre, se les lean cuentos. Se les deje hacer solo aquellas cosas que están en condiciones de hacer. Se los valore positivamente para que tengan confianza en sí mismos. Se les permita y se les aliente a expresar sus sentimientos, sin ser retados o castigados. Las niñas tienen derecho a no ser golpeados ni maltratados, a que no se los asuste o engañe. Un ambiente violento es dañino para su desarrollo.